Por eso, si para Lenin, todavía fiel a la concepción marxista de la sociedad civil, el primer objetivo era la conquista del Estado, la toma del poder, para Gramsci, al contrario, lo es la conquista de la sociedad civil, entendida en un sentido ideal y cultural. Lenin sostenía que la revolución debía comenzar por la toma del Estado para finalizar con la transformación de la sociedad. Gramsci invierte los términos, se debe comenzar por la sociedad para culminar con la toma del poder político del Estado. Antes de cambiar las cabezas, cambiar lo que hay dentro de las cabezas. Según la estrategia de Gramsci, lo que corresponde es una agresión molecular, como él dice, a la sociedad civil. Según ya vimos, la sociedad es para él un complejo sistema de relaciones culturales, un ámbito donde la batalla se libra en el campo de las ideas, religiosas, políticas, científicas, artísticas. Pues bien, dice, todas esas son fortalezas, las fortalezas que es preciso ir conquistando poco a poco, las casamatas que hay que ocupar. Como ven, les gusta mucho el lenguaje castrense, fortalezas, casamatas, trincheras. Tal es la perspectiva cotidiana, inmediata, de una eficaz revolución proletaria. La revolución marxista es de por sí universal, por supuesto, proletarios del mundo unidos. La revolución es de por sí total, pero su preparación ha de ser minuciosa, sectorializada. Por eso será menester, prosigue Gramsci, estudiar cuáles son los elementos de la sociedad civil que corresponden a los sistemas de defensa en la guerra de posiciones. Porque en este caso no es cuestión de una guerra de movimientos, de una guerra al aire libre, de una batalla campal. Se trata de una guerra de trincheras, de posiciones. Entre el Estado y las masas hay un montón de trincheras. No se trata de tomar el Palacio de Invierno, o sea, la sede de los zares, sino las casamatas de la cultura que separan el Estado del pueblo. Coincidía en esto con el último Lenin, quien decía, hay que sustituir el asalto por el asedio. Así Gramsci no apuntó a los medios de producción, como Marx, ni a los medios de poder político, como Lenin, sino a los medios de comunicación y educación, considerándolos como el objetivo primordial para la conquista del poder. Para ello es vital el control de los medios de comunicación de ideas, universidades, colegios, prensa, radio, etc. Lo que hay que destacar es lo esencial, la conquista de la hegemonía es más importante que la toma del poder político. Un poder político que no tenga una sociedad civil que le responda ideológicamente está girando en el vacío. Si se logra que la mayoría acepte la ideología inmanentista, la ideología socialista, la toma del poder político será como recoger una fruta madura. Trátase, como se ve, de una estrategia sin tiempo, que a algunos desorientará por alianzas totalmente insospechadas que podrá entablar un marxismo que trabaja en una guerra de trincheras. Las alianzas podrán cambiar hoy con la democracia, mañana con la derecha, con el que sea, pero los objetivos son invariables, suplir los valores sobre los que se asienta la sociedad. Esta estrategia está impregnada, por cierto, de rasgos maquiavélicos. Al decir esto, yo no es que lo esté criticando, Gramsci, él mismo levanta la bandera de Maquiavelo. No es en vano para Gramsci el moderno príncipe, el Partido Comunista, quien no deberá desdeñar sin más los sabios consejos del viejo Maquiavelo. ¿En qué sentido el partido es el nuevo príncipe? Antes que nada por su extremo realismo, que lo conducirá a saber aprovechar todas las ocasiones para alcanzar los objetivos que se propone. El moderno príncipe, dice Gramsci, está caracterizado por la máxima decisión, energía, resolución, y es dependiente de la creencia fanática en las virtudes taumatúrgicas de sus ideas. El príncipe de Maquiavelo se movía, claro, en un ámbito restringido de la historia renacentista, entre intrigas de palacio, en un pequeño mundo disputado por varias decenas de condottieri. El partido, como moderno príncipe, es el agente de la historia total, de la sustitución de una hegemonía por otra. No habrá de ser un príncipe dogmático, sino flexible, astuto, que jamás olvide hacer un cuidadoso cálculo, sumas y restas de los intereses e ideas en juego, para luego saber aprovechar las debilidades ajenas y preparar las traiciones de clase, de que hablaremos enseguida. Acabamos de ver cómo el error de Lenin, al menos para Gramsci, fue quizás emprender la toma del poder político mientras la sociedad rusa continuaba impregnada de las ideas y creencias tradicionales. Pero esa sociedad era gelatinosa, dice Gramsci, lo hemos escuchado, y eso puede explicar un poco lo de Lenin. No es así la sociedad occidental, asentada sobre una cosmovisión bastante definida. Gramsci juzga que la hegemonía proletaria solo se alcanza de manera plena cuando se consigue destruir la cosmovisión preexistente en una determinada sociedad y se logra introducir la nueva conciencia del inmanentismo integral. Habrá que meter pie en el Estado, en los medios de expresión de la opinión pública, en las universidades, en los colegios, en las parroquias, como la larga marcha de Mao, pero no a través de las montañas, sino a través de las instituciones. La revolución habrá de ser preparada con tiempo, paciencia y cálculo de alquimista, desmontando pieza por pieza la sociedad civil, infiltrándose en sus mecanismos, cambiando la mentalidad de la mayoría. No bastan, pues, los cambios económicos, como no es suficiente la toma del poder estatal. Todo ello sería insuficiente y precario, ya que el dominio burgués seguiría teniendo el consenso de las clases subalternas y la burguesía reconquistaría pronto el poder político con la excusa de salvar el orden conculcado, quizás a través de un caudillo al estilo de César, Napoleón o Mussolini. A toda costa es preciso evitar el caos, dice Gramsci, porque en el caos perdemos todos. El caos puede llamar de nuevo a las fuerzas de la vieja cosmovisión. La implantación de la nueva hegemonía implicará dos momentos. Ante todo, el momento crítico, consistente en corroer y destruir la cosmovisión preexistente. Es una lucha intelectual que apunta a la eliminación de los principios fundamentales que constituyen la estructura mental de la sociedad. El segundo momento es constructivo y apunta a la introducción de la nueva cosmovisión, de modo que impregne las mentes de la sociedad. Conseguida esta finalidad, se habrá alcanzado la hegemonía.